Estamos con Leo Zamora, arquero en la reserva del Atlético Capital del Monte, después del empate 1-1 contra Racing, un partido clave para lo que era la clasificación del campeonato de la zona B. Capital no pudo clasificar, necesitaba la victoria, pero dio un partidazo increíble, sobre todo en el primer tiempo, donde puso lo que había que poner. Y bueno, ya después en el segundo las piernas estuvieron muy agotadas para seguir. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido, de las decisiones de los penales? Si estuvieron correctas o no, y después justamente la actitud que tuvo el equipo. Sí, no, la verdad que fue un lindo partido, fue duro, muchos errores arbitrales para los dos, ¿no es cierto? Porque hemos perdido, no te voy a decir que los vendieron, no. Los errores fueron clave, el primer penal que cobra es clave para nosotros, y bueno, y eso los desconcentró, que no fue para nosotros no fue penal, pero bueno, lo cobró. Y después los chicos se dieron todos, fue un partidazo limpio. No hubo mala leche en ninguno de los dos equipos y bueno, y se empató. No se pudo, el objetivo que era ganar y no se pudo. Pero terminaron bien los chicos, por suerte terminaron bien y bueno, y a seguir, tienen que seguir porque tienen muy buen equipo los chicos estos. Así que ya vamos a ver para el campeonato que viene, que se hace, hay que esforzar un poquito más y bueno, y seguir en esto porque ya que estamos metidos hay que seguir. Bueno, y se despiden del campeonato sin haber perdido ningún partido, eso también es un dato muy bueno, eso creo que motivará para la temporada que viene. Sí, eso es importante, yo les dije a los chicos que quedamos fuera por un punto y bueno, no se perdió ningún partido y eso da la pauta que estamos bien. Y bueno, hubo resultados que no se ganaron, partidos que no se ganaron y se empataron, pero bueno, quedamos invictos, quedamos fuera pero invictos. Así que los chicos que tienen que levantar el ánimo porque estaban muy caídos, yo les dije que tienen que levantar el ánimo porque hicieron un muy buen partido, todos los partidos, todo el campeonato y anduvieron bien. ¿Alguna fecha que hubo? ¿Algún partido que decís que se le fue el partido que hubiese sido clave ahora? Sí, sí, se le fue el con 25 acá, se le fue un partido clave, hacemos muchos goles y después en Huerta Grande, creo que son los dos partidos que nosotros que merecimos el triunfo y no se lo dio, empatamos y esos fueron los dos partidos clave. Después los otros fueron partidos durísimos. Los que ganamos y los que empatamos, pero para mí lo clave fue 25 de local que tendríamos que haber ganado y en Huerta Grande. Y bueno, y esos son los puntos que nos faltaron ahora. Bueno, Leo, gran campeonato, muchas gracias por tu tiempo y bueno, nos veremos para la próxima, seguro. Bueno, muchas gracias, en la próxima trataremos de estar, ya vamos a ver qué hacemos. Bueno.